frustración de trabajo, por ejemplo, de puesto de trabajo. ¿Qué otro concepto aparece? La proletarización, la proletarización está allá dentro del trabajo. Bueno, no, pero está bien, pero como proceso, esto es como una foto congelada, la estructuración. La proletarización da cuenta de un proceso, no de una tendencia. Proletarización y descualificación. Como tendencias que él dice que están experimentando en todos los trabajos en el capitalismo y, por lo tanto, el tema de la autonomía, que exige que nosotros también quería hacerla reflexionar, porque tenemos juntos sobre los cruces que hay entre los dos textos. El tema de la autonomía en Martínez Bonafé aparece como, aparece desde el punto de vista de la descripción crítica que él hace del discurso de la autonomía en la profesionalización, que él dice que es un discurso mistificador, encubridor de una realidad concreta y material. El trabajo docente está definido relaciones sociales de producción determinadas y que la tendencia que experimenta es a estos procesos, no al de mayor autonomía y mayor cualificación, sino mayor proletarización y descualificación. Pero digo, para Martínez Bonafé el tema de la autonomía parece como, como un elemento central de un discurso muy presente en la reforma española de los 80, que lo que yo les decía es que además de ser un discurso mistificador de la realidad del laburo docente, él decía que representaba, que lo analizamos, una forma de control más sutil, porque hacía, digamos, provocaba una tendencia a que los sujetos fueran demandantes de su propia, de la propia identificación de su trabajo. Es como hacerte a vos mismo, digamos, un control interiorizado de alguna manera. Eso sería, sería paralelo a, o análogo a los condicionamientos subjetivos. Bueno, sí. Condicionamientos subjetivos es la categoría bajo la cual se, digamos, se pueden encuadrar muchísimos procesos. Eso, pero eso está bien adentro. Sería, sería un caso de condicionamientos subjetivos de práctica docente, uno entre otros posibles. Sería subjetivo porque el docente no toma conciencia de eso. No, pero el subjetivo no es solo que tomes o no conciencia. Puede haber condicionamientos subjetivos conscientes. Ah, sí. ¿Y por qué no? No, pues condicionamiento es su manera de definir tu práctica, puede ser consciente. Tu manera de concebir tu, el lugar de, digamos, ¿cómo es? Tu papel en una práctica puede ser consciente y condiciona lo que vas a hacer. Puede no ser lo, no ser lo único que condicione. Si quieren nada, hablamos un poco de eso. Exacto. No, yo me acuerdo con el teorio de que dio Silvia de eso, por eso no leí el texto. Pero digo, no necesariamente todos los condicionamientos subjetivos son conscientes. Son inconscientes. Son inconscientes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo objetivo o lo subjetivo tiene que ver con que proceda del sujeto o esté afuera. O que de las condiciones históricas, la objetividad histórica a la que se refiere Marcos, ¿se acuerdan que lo pone enfrente de lo que es una objetividad abstracta? ¿Sí? Sí, sí. En el sentido de objetividad no como lo inmodificable, sino objetividad con como las condiciones históricas que rodean una práctica, que la ciencia la define. Ahora vemos entonces cómo aparece el concepto de autonomía en el texto de Marcos. Bueno, acá qué otras cosas que aparecen. Bueno, la idea del currículum, porque él toma el campo del currículum para analizar justamente el cruce entre discurso de la autonomía y de la profesionalización versus realidad de proletarización y descolonización. El currículum en tres niveles, ¿no? Independientemente de los niveles aparecen varias nociones relativas al currículum, como la idea de currículum en acción, currículum oculto, currículum nulo. Otras nociones así como bueno, no es menor esto, la idea de las contradicciones y las resistencias, si bien él no va a desarrollar este punto, por lo menos lo contempla, ¿no? Más implícitamente que en el artículo de Majo aparece la cuestión del condicionamiento, ¿no? En tanto, justamente dice, lo que condiciona la práctica de un docente es más fuertemente las características que tiene su puesto de trabajo o su práctica en tanto trabajo, además con una relación especial dada, que lo que es el deber ser o lo que los libros dicen que debe ser un ideal de docente, ¿no? Yo creo que esos serían los centrales. Y en el texto de Majo, fíjense, si acá aparece la idea de autonomía como clave de un discurso presente en la reforma educativa, ¿no? Como un modo, como les decía antes, como un discurso encubridor o mistificador, pero que a la vez no tiene solo como efecto, digo, cubrir una realidad, sino hacer que los sujetos internalicen, digo, la propia intensificación de su trabajo, ¿no? Y que que tiendan por distintos mecanismos de control sutil a hacerse responsables, ¿sí?, del éxito o del fracaso de una determinada política. Acá la noción de autonomía aparece más que ligada a un, en el texto de Marco, más que ligada a un discurso político, a lo que él entiende que sería una tendencia reciente, post teorías de la reproducción, de los textos académicos y del discurso de las teorías de la educación, de la teoría de la educación, que en pos de ofrecer una, vieron como el movimiento del péndulo, el péndulo en algún momento dice Marco, que no lo dice explícitamente en este artículo, pero el péndulo de las teorías críticas de la educación, digo, se fue demasiado, se orientó demasiado a críticamente a las teorías de la reproducción, de una manera por supuesto determinista, crítica y quizás mecanicista, que no dejaba ningún lugar a la actividad de los sujetos, entendiendo quizás deformadamente esas teorías, y como reacción a los efectos políticos de esas teorías, se pasa a un segundo momento en el que pareciera que lo cotidiano escolar es el lugar donde se pueden advertir fenómenos de resistencia, fenómenos de contradicción, y pareciera que se olvidan justamente las enseñanzas más fructíferas de esas teorías críticas. Creo que en ese contexto de la discusión académica es donde Majo empieza a revisar esta idea de autonomía, ¿no? Como si la vida cotidiana en la escuela, digo, pudiera escapar de las definiciones históricas de la realidad que hacen que la escuela sea parte del sistema, que esté en un determinado momento histórico, en una determinada formación social, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él, me parece que él dice que para pensar el tema de la reproducción, la resistencia, para pensar las posibilidades o no de hacer educación popular en las escuelas, el concepto de autonomía parece central, pero Para eso es central revisarlo e inscribirlo en una lectura crítica, ¿no? Él está un poco reaccionando con las contra ciertas perspectivas que parecerían actualizar eso de, bueno, dentro de las cuatro paredes del aula el maestro hace lo que quiere, ¿no? Dentro de las cuatro paredes del aula el maestro puede hacer lo que quiere, pero ese quizás es de lo que quiere, está condicionado por su propia subjetividad y por las definiciones históricas, digo, que condicionan esa, esa escuela como institución. Entonces, parte de ¿cómo? Yo se lo vimos en el teórico, el mito ese. Yo cierro la puerta y ahora lo quiero. Es muy repetido. Cuando uno habla con los centros, está muy encargado. Explícitamente, ahora hicimos 10 entrevistas para teorías 2, para un trabajo a docentes, para ver las teorías de la educación que se estudian, ¿no? Y en todas las entrevistas preguntamos por la autonomía. Bueno, que... de que ellas podían tomar decisiones, ¿no? Entonces, la mayoría se limita al aula, ¿no? Como que realmente dentro del aula son lo que quieren, entonces como grandes transgresiones, yo no enseño solo lo que está en el currículum, sino enseño, los preparo para la vida, les enseño normas para que se puedan insertar en la sociedad, para que puedan conseguir un trabajo mejor. Para que, ¿cuál es la otra respuesta? Que de 10 docentes, 9, lo mismo. Para teorías de la educación, 2. ¿Y cuál otra de autonomía que era? Ah, y bueno, por supuesto que toman decisiones respecto de los contenidos que trabajan, cuál es, que por ahí hacen más hincapié en unos o en otros, siempre en relación a la condición social de los alumnos, o sea. ¿No? Porque estos chicos no tienen libros o no tienen no sé qué, entonces yo doy más otros temas y por eso no doy esto, porque no tengo... pero bien la autonomía recortada exclusivamente al aula, ¿no? Como que realmente creen que hacen lo que quieren al aula. Por ejemplo, tratan el tema de la violencia, aunque no es el diseño curricular, o la drogadicción, o... los robos, los asesinatos, porque los chicos los traen como novedades, como noticias, entonces los tratan. Pero siempre desde una mirada no muy normativista, o sea, lo que está bien, lo que está mal, lo que quiere hacer lo moralista, lo que quiere hacer lo que no, y queda limitado a eso, ¿no? O sea, no analizar la violencia, bueno, como un proceso propio de una sociedad, que viene de un proceso histórico que ha hecho que lleguemos a este punto, bueno, buscando... No, siempre una cuestión de valores, ¿no? Una cuestión de valores, claro, esto no se hace, pero está mal eso, ¿no? Fue muy interesante porque las respuestas eran... Y usted, por supuesto, las respuestas eran abiertas, ¿sí? No, preguntamos qué decisiones toman, o sea, qué decisiones toman ellas, en qué cosas, y bueno. Es muy empírico todo eso, ¿sí? Todo esto que se ve en esta materia es totalmente empírico. Quiero decir, lo ves, nosotros en psicología educacional también hacemos entrevistas y todo esto que se ve acá lo dicen las maestras, pero con las mismas palabras, quiero decir. Ellas están convencidas de que las cosas andan mal porque los chicos no tienen valores, están convencidas de que si los chicos estudian van a progresar en la vida y van a progresar en clase social. Clase social no dicen, pero quiero decir, les va a ir bien. La idea iluminista de que el conocimiento genera moral y genera esto. La única que me pareció un poco como más más desprendida de ciertas cuestiones, ¿no? Fue una docente que estaba estudiando en una escuela de Villa, dice ella, y bueno, y me llamó mucho la atención porque frente al discurso de todas las demás que dicen, bueno, esas cosas, ¿no? Porque los chicos no tienen cuadernos, no tienen libros, entonces trabajamos con material de desecho, para los pelos, y bueno, y todas esas cosas, una de ellas este año hizo con los chicos una antología. Les enseñó a escribir con las computadoras, usan las computadoras, están terminando una antología, la mayoría de los escritos son en relación a sus experiencias de vida, en la colección. Ella tiene séptimo, octavo y noveno, y los tiene los 3 años. Por ejemplo, ella lo llevó al centro a ver algunos edificios públicos y los chicos le dijeron, bueno, señora, la tiene que venir a patear la villa con nosotros, y ella se fue a patear la villa, ¿no? Y para el año que viene el proyecto viene a hacer un libro con los chicos. Sí. Y tiene conversado un hombre que le dijo que tiene medio asegurado que es el que le va a imprimir el libro. Con dibujos de los mismos chicos que van a hacer en articulación con la profesora de plástico. Entonces me pareció que, si bien en el discurso aparecían algunas cosas que uno podía volver a rescatar esto, ¿no? Como que una función ideal de la escuela, que es enseñar una real, que es la de contener los potes, todo el terror social, ella frente a eso no la paraliza, o sea, al contrario. No, además, digo, hace algo. No necesariamente como genio, como la claro, por eso. Digo, pero la contradicción. Muy, una entrevista. Como es analizar esas contradicciones, claro, en tratar de interpretar qué sentido puede tener. Pero fue la única que bueno, frente a una misma realidad buscó otra alternativa, ¿no? De superación de eso y de poder hacer otras cosas. Fue interesantísima toda la entrevista, ¿no? Pero el resto no está muy parado. Esa gente que te dicen, por ejemplo, que son muchos, que te dicen, no, a mí me enseñaron para lo pedagógico, lo mío no era asistencialismo, lo mío. Eso estaría encuadrado dentro del rol, el concepto de rol que vemos acá, quiero decir, ellos, el rol que ellos creen que deben tener es ese y no lo otro, y por eso choca. Sí, pero digo, yo lo que escucho es que no, el rol es el concepto, sí, para analizar la práctica del sistema, pero sí, en esos términos, ellos autodefinen su rol como el enseñar, el que enseña. Una función, claro, pero mío lo específicamente educativo, y no lo social. Y en general analizan lo que ellos llaman asistencia social como en detrimento de lo pedagógico. Sí. Por supuesto que se tiene toda una noción implícita de qué es lo pedagógico, qué es lo educativo. Yo las entrevistas que tomé en el pasado entonces aparecía, digamos, un 80% de las entrevistas esto, ¿no? La idea de lo pedagógico como resentido por la función social o de contención o de asistencia que está construyendo la escuela. Y en muy pocos casos, pero muy interesantes, aparece lo que otros llaman atentatorio contra lo pedagógico como momentos también pedagógicos. Dice, ellos dicen, el momento que yo, digamos, lo que hay que encontrar es un sentido pedagógico al momento que uno se acerca a una necesidad que no está representada en la escuela. ¿Sí? Es un poco lo que yo les plantea de esa manera de pero es interesante, se aparecieron, claro, un montón de cosas de... Eso material, digo, guardarlo por si me cuesta para seguir dándole vueltas en la cabeza para, no sé, más allá de un trabajo, de una materia. Sí. Entonces decíamos, ¿de dónde parte el mapa, no? Parte de la autonomía para revisarla y para inscribir en todo caso, inscribirla en un pensamiento que tenga que ver, que tenga en cuenta las condiciones históricas, los condicionamientos, tanto objetivos como subjetivos. Entonces acá entra la idea de límites, ¿no? Esta autonomía, él dice, tiene límites, están dados por los condicionamientos. Objetivos de la práctica y los condicionamientos subjetivos. Eso es lo que dice Da Silva cuando habla de también de condiciones de límites y habla de límites a nivel estructural, ¿no? Como Da Silva límites, no los ubica dentro de objetivos o subjetivos, pero hace como una, claro, hace una especie de tipología, sí, de límites, sí, que vienen de la, digamos, sí, infraestructurales, límites institucionales, claro, límites de la propia conciencia, sí, de la propia formación de los docentes. Sí, bueno, claro, ese nombre, claro, pero pasa por esas dos categorías, de alguna manera. No, lo que me interesa es que veamos si, digo, si quedó clara la utilidad de esa metáfora de William para pensar el tema de los condicionamientos. Primero, dice, condicionar es fijar límites, justamente, ¿no? Porque una idea por ahí de condicionamientos o de determinación, una idea que no comparte el marco, por supuesto, es, y por lo tanto digo, porque se la definió así, ha generado tanto rechazo, la idea de determinación como si fuera predicción de las prácticas, ¿sí? Que por ser prácticas humanas son predecibles, de la misma manera que uno puede predecir si es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, condicionar la determinación, en todo caso de las estructuras políticas económicas respecto de lo cultural, lo simbólico, no es como predicción de esas prácticas culturales y simbólicas, sino como fijación de límites. ¿Sí? Determinar, dice, condicionar es fijar límites. Y esos límites fundamentalmente están dados de estas dos maneras, por los condicionamientos objetivos y por los condicionamientos subjetivos. Él dice que se van a analizar, todo el artículo a analizar más en esto. A raíz de los condicionamientos objetivos, él habla de la objetividad histórica que la opone. Abstracta, ¿no? No, yo quería traer a colación la metáfora esa de William, ¿no? Del grado relativo de autonomía. El grado de autonomía no es una fórmula, pero digo, es una manera de pensarlo. El grado de autonomía tiene que ver con la distancia que separa una práctica cultural respecto de las estructuras económicas y políticas. ¿Por qué les parece, digo, que una práctica va a ser más o menos autónoma en relación a la distancia que la separa de las estructuras políticas y económicas? Demos un par de ejemplos, si quieren. El grado de la autonomía, en relación a esa distancia. La autonomía equivale de alguna manera a la distancia, proporcional a la distancia, tuviéramos que ponerlo en un sentido medio matemático, proporcional a la distancia que tiene esa práctica cultural respecto de las estructuras económicas y estructuras políticas. Se puede analizar también, digo, lo podemos vincular, tejer, coser planteos que hemos visto, y si volvemos al primer texto que vimos, que es el de Apple, habla de una relación entre economía y cultura, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero dice, esa, no hay que pensarla como una relación uno a uno, no hay que pensarla bajo la lógica de la predicción, ¿sí? Sino hay que pensar que esa, la relación entre economía, o economía y política, y cultura está mediatizada. Y entonces, volviendo a lo de William, cuanto más mediatizaciones haya, más posibilidad de autonomía y de que esa práctica esté menos condicionada por los límites respecto a esas estructuras. El ejemplo que damos es muy claro, digo, imaginemos la práctica de un docente de escuela primaria y la práctica de un poeta. Digo, todos trabajan en el terreno de los símbolos y de los conceptos, y las dos son tareas intelectuales, ¿no? Son trabajos intelectuales. Ahora, la práctica de un docente es una práctica inscrita en instituciones, que son instituciones que están condicionadas por un, digo, en el caso de las escuelas públicas estatales, por un Estado que fija cosas, que controla, que supervisa, y aún las escuelas privadas también. Por un sistema que cumple determinadas, digo, que está inscrito en unas relaciones económicas y que cumple, ¿no?, determinadas, se vincula con necesidades de esa economía de manera más o menos directa, pero digo, una práctica de un poeta no es una práctica institucionalizada, ¿sí? No es una práctica, es una práctica que se da además con ciertas condiciones históricas, pero en tanto no está sujeta a las normas, pautas, a todo eso que dice Dovale, ¿no? Que condiciona la práctica educativa. Podemos pensar que tiene más autonomía respecto de ser, digo, para ser alternativo respecto del modelo dominante de escritura poética o lírica, ¿sí? Digo, el ejemplo vale porque es bien extremo, pero podemos pensar, aún en el sistema educativo, de grados relativos a autonomía, y se lo plantea más, ¿no? Respecto, por ejemplo, pensando en los distintos niveles, ¿no? Obviamente, un nivel como en el que estamos, donde el docente tiene libertad de cátedra, mi práctica es una práctica condicionada, por supuesto, por millones de variables, pero lo cierto es que yo puedo definir los contenidos en el marco de un equipo de cátedra, digo, ahora, y porque tengo ciertos procesos de discusión colectiva de esos contenidos que no tienen un docente de segunda primaria. Lo mismo respecto al sistema público y privado, ¿no? Habría que pensar, habría que quizás encarar investigaciones que analicen cuáles, por ejemplo, cuáles condicionamientos, no necesariamente otorgarle un grado mayor de autonomía a un docente o menor a un docente de escuela privada, pero sí analizar cuáles límites, por ejemplo, están presentes, cuáles límites y condicionamientos sujetan, digamos, o ponen frontera, digamos, a la posibilidad que tiene de desempeño de una práctica alternativa un docente de escuela pública que un docente de escuela privada. No podemos decir desde ya, digo, por nuestra propia experiencia, que un docente de escuela privada no esté exento de límites, ¿sí? Ahí por ahí tiene más el control más directo de su empleador que en el caso del Estado. ¿Qué decías, Marcelo, que no te decía? No, espera que me acuerde. No, hay una serie de páginas que yo he leído en ese texto de Tamarí, me parece que dice, una cita de William, que dice William que con respecto a eso, el tema de los límites, o sea, el poeta tiene menos límites porque está más cerca de la hegemonía que de la dominación, digamos. La dominación está más cerca del docente que, él lo comparaba con la hegemonía y con la dominación. O sea, la escuela está más cerca de la dominación que la hegemonía, porque es más objetivo los límites. Están los dos procesos. Claro, pero el proceso de hegemonía está más... Está exento de la hegemonía. Sí, pero no me acuerdo cómo es exactamente, pero puede conocer el concepto. No, tiene que ser una noción de estado ampliado, digamos. Y vos me parece que está en la fotografía que nos hizo nosotros, no sé qué hojas son, pero... Sí, pero lo buscamos. Está en un pie de página eso. Vamos, a ver... No, yo sé a qué te referís, pero no es que se exenta. No me sale el concepto, pero él juega con eso, con dominación hegemonía, entonces por eso el poeta tendría más libertad porque está bajo el proceso de hegemonía, no el proceso de dominación más directo. El poeta puede escribir... Pero el maestro está abajo también. Pero bueno, pero el maestro tiene los dos procesos, digamos. Bueno. A eso era. Uh-huh. Por eso, no es una cuestión de... No es que uno excluya al otro, pero quiero decir, está más cerca la dominación del docente que... Por ahí la dominación está más cerca del docente de GB que el docente universitario, porque vos no tenés los padres, o no tenés la inspectora, no tenés independencia con los contenidos. No, y hay ciertas también, digo, ciertas conquistas docentes que están institucionalizadas, ¿no? Porque no todo lo que es, lo institucionalizado no ha nacido así, es histórico. Sí, sí. Digo, podemos examinar distintos procesos por los cuales algo se vuelve algo instituido, ¿no? Muchos procesos pueden tener que ver con formas de control, ¿sí? con el control por parte del Estado o, si se quiere, de las clases dominantes, pero otras también con conquistas de las luchas, digo, sociales, uh-huh, más o menos sectoriales. En todo caso, la libertad de cátedra no es una cosa, una concesión, sino también es algo que se ha institucionalizado. ¿Cuál es el acontecimiento histórico? Eso está en algún texto de Tamarí, me parece, lo leí en algún lado, de eso está. A ver, busquemos, porque yo no tengo notas a pie, parece que está en el cuerpo del texto, pero para yo te hablo de un texto de Tamarí, ¿ese texto de Tamarí cuál es? El condicionamiento histórico. Ah, no. Sí, pero está bien, ¿no? Sí. Yo te digo lo que la fotocopia no sé cuál es. ¿Eh? Pero, yo no me acuerdo que sea eso, pero... No, es uno de los optativos de la unidad 3. Ah. Después cuando lo encuentro te lo mando. De la unidad 3. Ya tiene el libro gordo de Tete. En alguno está, pero dame que yo lo busco mientras está la clase. No, la verdad es que está bien escrita, porque lo ponen todo tan junto. No, esa es la unidad 5. Pero no, el ganchito del costado tiene las unidades 5. Claro. No te maté, Susana, buscando eso que dice. No, pero... Me lo digo, yo acá lo había encontrado ligado con la idea de estado ampliado, ¿sí? Si suscribimos el Estado, ¿sí? Al aparato de Estado, las prácticas condicionadas por el Estado, entendido aún desde un punto de vista crítico como un Estado que representa el interés de la clase dominante, las prácticas condicionadas por el interés de las clases dominantes serían solo las prácticas sobre las cuales el Estado tiene una supervisión directa, ¿sí? Ahora, si ampliamos la noción de Estado como lo propone Gramsci, por eso ese es el interés de esa noción ampliada, el Estado extiende los brazos de la ley a todos los sujetos, digo, a todas las prácticas y aún a los organismos, como dice Gramsci, vulgarmente considerados privados, ¿sí? Por lo tanto, para definir algo como, digamos, la idea de Estado ampliado no respeta la división entre lo público y lo privado del derecho burgués, como dice, y esa es justamente la utilidad que tiene, ¿sí? Entonces, la práctica de ese poeta hipotético del que estamos hablando está tan condicionada por el Estado ampliado, digo, puede ser funcionario o no de ese Estado, en virtud de muchísimos condicionamientos fundamentalmente subjetivos, ¿sí? Pero sus prácticas no están tan limitadas por los condicionamientos subjetivos como una práctica en el marco de instituciones. Acá encontré algo, pero no era el pie de página, estaba acá. A ver. Mira, acá te dice. ¿Por qué afirma William que es más fácil pensar en la tradición alternativa que en una educación de tal carácter? Porque dice el sociólogo inglés, la primera está exenta de los controles institucionales a los que está sometida la segunda. La primera se construye más desde la hegemonía que desde la dominación. La práctica del poeta no está institucionalizada, claro. La práctica del docente lo está. Ninguno de los dos está exento de los alcances del Estado. Claro, la hegemonía, ¿sí? Está en todo, lo que pasa es que claro, el otro se suma a la dominación. Eso, no es que el otro esté exento de proceso de hegemonía. Bien, entonces decíamos... Exento de la dominación en... comillas también, ¿no? Y en el dictador militar, imagínate, la... En épocas de extrema... extremo control, como ha sido los poetas, los artistas, no se salvó nadie de la dominación y del control y del exilio, o sea... Lo que es interesante es pensar como un continuum, no como un grado variable de autonomía. Claro. Para esto volvemos a Freire, volvemos a Duvalde, toda práctica tiene límites, ¿sí? Aún la práctica de ese poeta, porque ese poeta está limitado porque está en el marco de una cultura, porque si su producción cultural se la quiere mostrar a alguien, digo, el otro la va a entender de acuerdo a ciertos códigos culturales dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Toda práctica tiene sus límites. La idea es justamente no definirlos a priori, sino analizarlo en función de la distancia que guarda respecto de esas instrucciones. Lo que Marcos está peleando contra cierta tendencia post-teoría de la reproducción a creer que necesariamente los docentes dentro de su aula eran autónomos, ¿sí? Solo como movimiento de péndulo contrario a un momento en el campo del pensamiento crítico que se le negó toda autonomía a la práctica docente. Y ahí volvemos igual a eso, ¿no? Bien, vamos a hacer otro, digo, ¿qué otros conceptos nos parece que están como vertebrando que planteo de más? Él decía que con el tema de las presiones, ¿no? Dice que de las determinaciones, dice que puede tener un sentido negativo y un sentido positivo. Sí, eso es importante. Condicionamiento, control, en un sentido positivo. Y control o condicionamiento negativo. Esto es importante porque los límites no están puestos solo por prácticas del tipo que prohíben, que impiden, que obstaculizan, sino otras prácticas que alientan, estimulan determinadas cosas que son prescriptivas, ¿no? ¿Eso de control positivo no viene de la idea de Foucault, de poder positivo y todo eso? Claro, es lo que él lo menciona, también ambulancia, ¿no? Yo no leí por eso, ahí me descubrí. ¿Eh? Ahí me descubrí que no leí. Pero que estás pensando en la misma línea, ¿no? Es más, terminé el cuatrimestre y no puedo ya nunca leer los textos al día, digamos, de la materia, así que ya está. siempre una semana atrás. Bueno. Sí, y después, no, lo que digo es eso, justamente, que lo que él dice, digamos, retoma Foucault en ese sentido, que el poder no solo impide, claro, claro, impide, no reprime, permite, sino que produce efectos, sí, intenta producir efectos, así que eso es una condición, un condicionamiento positivo. De alguna manera, me está diciendo Martínez Bonafé, con otros términos, sin llamarlo así, pero digo, cuando dice que lo que condiciona las prácticas de un sujeto llamado docente es la estructuración de su puesto de trabajo, o sea, su estructuración. Y ese discurso de la autonomía tan hegemónico y tan dominante a partir de la política de reforma de los 80, no solo está impidiendo prácticas alternativas y transformadoras, sino que está condicionándonos a producir prácticas en las que la definición está puesta, está concentrada en muy pocos sujetos y la ejecución acrítica está, digamos, a cargo de los docentes en general. Digo, está produciendo cierto tipo de práctica docente, esa estructuración concreta del puesto de trabajo. No solo está impidiendo, sino que está generando. Esa doble mirada, bueno, creo que puede dar cuenta de una manera más compleja y más rica que solo la idea de límites como impedimentos de prácticas alternativas. Bueno, y después él pasa a analizar el tema de lo cotidiano, ¿no? La vida cotidiana en la escuela. Como también rescatando, considerando valiosos los análisis que sitúan esa vida cotidiana en el marco de las de los procesos sociales más generales, de esas condiciones, de esa objetividad histórica con la que los sujetos se encuentran al nacer, dice él, ¿no? También rechazando, al igual que rechazo ciertos enfoques sobre la autonomía, rechazando el análisis de lo cotidiano escolar como si fuera el espacio necesariamente de la resistencia y de la de la contradicción, ¿no? Hay que seguir inscribiendo la lectura de lo cotidiano en un análisis crítico de esa esfera cotidiana como parte de un proceso social más general. Y él cuestiona eso, él dice, el hecho de que lo cotidiano se ha convertido en una abstracción más, ¿no? El mundo cotidiano definido a priori como si fuera el espacio de donde no entran esos límites, ¿no? Eso que puesto en el discurso docente se grafica en esa frase de yo cierro la puerta de mi aula y hago lo que quiero. Bueno, ¿sí? Ahí hay tantos límites objetivos y condicionados y subjetivos como en la escuela, como la estructura del sistema educativo global o como la escuela en tanta institución, ¿no? El aula tampoco escapa de estos condicionamientos. Bueno, finalmente no quisiera, digo, alargar lo que... Miren, esto es importante porque rescata el análisis de la vida cotidiana que hacen Celeta de Rockwell, una mexicana y una, creo que Celeta era cordobesa, o es cordobesa, está entre nosotros, no lo digo. La página 69 dice... La elección de mirar a la escuela no intenta destacar el nivel micro como alternativa de lo macro, ¿sí? Tampoco se busca un reflejo en pequeña escala, en pequeño ámbito de las estructuras sociales determinantes, sino que se trata de comprender momentos singulares del movimiento social. Eso es, ni lo micro como a la edad de teórico, 5 y media. Para comprender. No entonces lo micro como reflejo de lo macro, ¿sí? Ni lo micro como sustituto del análisis macro. El análisis de la vida cotidiana como el análisis de que permite comprender momentos singulares del movimiento social. Bueno, y después otro de los dos conceptos que están presentes es el de función y rol, que bueno, no porque yo no estoy de acuerdo, no lo vamos a mencionar. Pero mataron. Sí, grabaciones. ¿Qué se graba acá? ¿Quieres que matar al padre? ¿O sí? ¿O nos sabemos que de Freud y de para constituir por los que matar al padre? Lo hizo, lo hizo. Yo dentro del aula esa. Bueno, ya parece que es un trabajo. No, por suerte ya está jugada. Bueno, entonces yo digo, ¿les parece que hagamos este ejercicio? ¿Sí? Porque la vez iba a hablar, en la segunda parte de la clase iba a ofrecer como charlar acerca del recorte del problema, pero digo... Yo lo traje. Ah, bueno, ya después... La tijera del problema. Si quieren hagan ese ejercicio que les propuse, ¿tienen bueno. ganas? El compendio es la suma, cual si fuera una enciclopedia de todo el conocimiento existente, ¿no? Entonces, la política curricular tiene como consecuencia la selección de un conjunto de conocimientos que van a formar parte de ese currículum y la organización de ese conjunto de conocimientos. Es distinto si yo organizo una asignatura, digo, una carrera por módulos que por asignaturas. Es diferente si yo pienso en un a nivel de todo el sistema educativo, en una fuerte y temprana diferenciación de los saberes, que si yo organizo el currículum de modo que los alumnos hasta un nivel avanzado del nivel secundario puedan tener todos una formación común. Son consecuencias diferentes de políticas curriculares diferentes. ¿Sí? Es diferente si yo tomo una perspectiva crítica, que es si yo tomo una perspectiva conservadora respecto de las cuestiones dominantes. Bueno, son todos aspectos de una política que selecciona conocimientos y los organiza de determinada manera. Ese sería el primer nivel. ¿Sí? El segundo nivel que lo pone en práctica. El libro escolar, el texto escolar, ¿sí? Nosotros acá tendríamos otra cosa, que no es el texto escolar, el manual, sino la fotocopia es otra forma de formatear, de desformatear y de desformar los textos. No. Esto es la fotocopia. Si tuviéramos todos posibilidad de comprar todos los libros que forman parte, sería otra opción. Digo, acá no se da el manual de... Autores que compiten entre sí, que muestran perspectivas distintas, actividades didácticas de determinado tipo o de otro, ¿sí? O sea, el libro es el modelo por excelencia de artefacto. Pero después voy a analizar otro vericueto sobre el libro, Martínez Bonafé, sobre todo pensando en enseñanza en el primario, ¿no? Pero vamos a ver el tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? Le dijimos, la política define los contenidos. Los materiales que se producen para concretar esos contenidos y acá un currículum en acción. Me gusta el currículum en acción. Bueno, hasta ahí hablamos de los niveles, pero no dijimos

como una tarea de producción de conocimiento y no solo una tarea técnica y táctica. ¿Sí? O sea, que esto se refiere al margen político efectivo del que puede tener el docente para intervenir sobre el currículum, pero esto se refiere a las condiciones subjetivas, ¿sí? Requiere justamente una toma de conciencia del docente, él habla de una toma de conciencia emancipatoria que le permita entender su tarea como una tarea más que técnica y más que ligada a lo metodológico, a lo práctico, a cómo hacer para que ese conocimiento sea aprendido por mis alumnos, ¿no? Estas son las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para que esta intervención en la política curricular tenga lugar. Y fíjense que acá, para los que leyeron el texto de Marco, bueno, cuando lo lean, se cruza mucho con lo que plantea Marco. En el mismo título del artículo que yo les di para leer está el habla de los condicionamientos objetivos de la práctica docente, pero también de los condicionamientos subjetivos. ¿Sí? O sea que hay muchas posibilidades de hacer cruces o conexiones entre los dos textos. ¿Qué pasa respecto a la presentación del currículum o de sus traducciones materiales? Acá en principio, fíjense que en otros, por ahí en otros esquemas, uno habla de, o se suele hablar de la política curricular, la selección de contenidos, etcétera, y el currículum real en la acción, en la tarea cotidiana de un maestro con sus 20 alumnos por día. Fíjense que le da tanta importancia al tema de los materiales, se lo pone en un segundo momento de materialización del currículum. Porque él dice, y eso es una hipótesis que sostiene, que es tan condicionante para la tarea de un maestro los materiales en los que utiliza en la clase como el currículum que ha sido definido por las autoridades oficiales. Tiene un poder tanto más condicionante este segundo punto que el primero. Para entender el docente, yo lo que veo. A ver. Yo no estoy en el CV, pero se ve mucho en el CV. El docente hace la clase de forma natural. O sea, dice, bueno, ahora vamos al tema del agua y hacen las actividades, todo lo que está en el manual, las líneas que están en el manual, la lectura, solo de lo que dice el manual. Entonces, en realidad, el docente trabaja por el libro, no por... Es como que ahí se produce un cierre, ¿no? Entre la planificación que tiene los contenidos del diseño curricular y por otro lado el manual que es el que guía la actividad en la que viene el aula. Yo, por lo menos, eso es lo que veo, ¿no? No veo visualmente que... Digo, por mi cuñadito tiene 15 años y tiene, ¿no? Cuando, el seguimiento que uno le hace de escuela con el hijo, digamos. Que ahora terminaron por innovar los dos, pero el tema era ese. ¿Quiénes son los que están acá? ¿De primaria? ¿Trabajan en grado? Nosotros somos adultos, sí. ¿Ahí la realidad respecto a los materiales cómo es? No, yo vi computación en realidad, pero... No, pero eso, lo que pasa es que es un mundo aparte de adultos, pero... Por eso, por ahí estaba bueno ver qué diferencias podía haber respecto de los... Mi mamá trabajó en adultos y en la época venía cada libro... Es bastante anárquico que sean adultos. Pero igual está atravesado por la hegemonía, o sea, que, porque yo el curso de materia me fijaba a ver qué hacía la maestra, qué daba, qué no daba. Entonces eso que vos decís... Sí, el quiebre que vos decís, ese quiebre está poniendo más. Porque en realidad es un quiebre de última formal, pero no ideológico. Porque lo que dice el libro de texto es lo que dice el currículum. Bueno, eso es interesante, yo les quería decir que un cuanto a la actividad de ciclo, no un quiebro donde se vas a romper con la compañía, tiene que ver. También están los libros de aprestamiento, que determinan de manera impresionante. En general, lo que la maestra hace es sobre todo en sala de 5, te dio el libro, y que en un momento eran solo de sala de 5, ahora hay libros de aprestamiento de sala de 3. Sí.